Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy abrimos las páginas de un texto, bueno, un texto ancestral, el primer capítulo del libro de Job. Para guiarnos, contamos con fragmentos de un análisis teológico que se centra, en la soberanía divina y la integridad de la fe en este relato. A ver, a simple vista, puede parecer la historia de un hombre bueno, ¿no?, golpeado por la tragedia. Pero nuestra misión hoy es ir un poco más allá de esa primera impresión. Queremos descubrir esa densa red de significados teológicos que, según esta lectura, bueno, se teje en cada detalle. Exacto. La perspectiva que vamos a explorar sugiere que nada aquí es casual, Desde la ubicación Uz hasta el número de hijos de Job. Nos propone ver el texto como una invitación, pues, a reflexionar sobre cuestiones universales: la fe frente al sufrimiento, la naturaleza de Dios, su relación con el mundo. Vamos, temas que siguen interpelándonos hoy con la misma fuerza. Muy bien, pues entremos en materia, empecemos por situar la escena y conocer al protagonista. La narración nos lleva a la tierra de Uz, un lugar fuera de las fronteras de Israel. Los materiales que tenemos, fíjate, destacan que Uz y sus gentes, como los temanitas, de donde venía Elifaz, uno de los amigos de Job, tenían fama de sabios en el mundo antiguo. Se menciona incluso una cita de Jeremías que pregunta, casi retóricamente, ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Qué implicaciones tiene esto, esta ubicación, para interpretar el libro? Pues mira, es un punto de partida crucial para entender la perspectiva de nuestro análisis. Al situar a Job fuera del pacto específico con Israel, el relato, digamos, adquiere un carácter universal. Job se nos presenta como un gentil, alguien que no opera bajo la ley mosaica explícita, sino, bueno, guiado por lo que la teología llama la ley natural y la conciencia. O sea que su ejemplo de piedad, de rectitud, no es exclusivo de un pueblo o una religión concreta en ese momento histórico. Eso es justo lo que subraya este análisis. La notable devoción de Job, tal como se describe, sirve para mostrar que la acción y la gracia de Dios, desde esta óptica, pues, no están limitadas por fronteras geográficas o pactos visibles. Convierte el dilema del sufrimiento del justo en una cuestión que, vamos, interpela a toda la humanidad, no solo a un grupo. Muy interesante ese enfoque universal desde el principio. Luego, el texto nos da detalles de la familia. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. El análisis que manejamos sugiere que estos números no son meramente descriptivos, ¿verdad? Correcto. En la literatura antigua, y especialmente en la bíblica, los números a menudo, pues, portan una carga simbólica. El 7 se asocia frecuentemente con la plenitud, la perfección divina, quizás, mientras que el 3 puede indicar intensidad o totalidad. 10 hijos, que es la suma, podría evocar esa idea de una bendición familiar completa, perfecta. Y más allá del posible simbolismo, ¿qué nos dice esto sobre Job antes de la prueba? ¿Cómo era su vida? Pues refuerza la imagen de una vida plena, bendecida. No solo era rico en posesiones, como se talla luego, sino también en relaciones familiares. Y eso era un signo claro de favor divino en esa cultura. Se nos pinta un cuadro de prosperidad total, vamos. Lo que hace que la caída posterior sea aún más dramática, más desconcertante. Y en medio de esa vida tan próspera, llama mucho la atención su práctica religiosa. Se nos dice que se levantaba temprano, ofrecía holocaustos por cada uno de sus hijos, por si acaso hubieran pecado en sus corazones. Fíjate, incluso se preocupaba por pecados ocultos, por pensamientos o intenciones. Eso denota una sensibilidad espiritual, muy profunda. Profundísima, sí. La interpretación que estamos siguiendo ve en esto una manifestación de una conciencia muy aguda del pecado, no solo como una transgresión externa, un acto, sino como una inclinación interna del corazón. Se relaciona, claro, con la doctrina del pecado original, la idea de que el pecado afecta a la naturaleza humana en su raíz misma. ¿Y cómo encaja esto si Job no estaba, digamos, bajo la ley de Moisés, que era la que detallaba los sacrificios y demás? Buena pregunta. La perspectiva teológica del análisis sugiere que esta sensibilidad viene de la revelación general de Dios, o sea, en la creación, en la conciencia y también de la obra interna del Espíritu Santo. Job, aunque no era un sacerdote levítico formal, actúa de facto como el sacerdote de su casa, intercediendo por su familia. Es una piedad que brota de una relación personal con Dios, más allá de un código legal específico. Además, y esto es importante desde el punto de vista de este análisis, que tiene una clara orientación cristiana, los holocaustos de Job se ven como una sombra, un tipo, que anticipa la necesidad del sacrificio definitivo de Cristo. Se apoyan en textos como Hebreos, ¿no?, que afirma que la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar los pecados. Los sacrificios de Job serían, pues, expresiones de fe. Fe en una redención futura que él mismo quizás no comprendía plenamente, pero que su corazón anhelaba. Se presenta como un ejemplo de la coherencia del plan redentor a lo largo de toda la historia bíblica. Entiendo. Es como ver en Job un eslabón más en esa cadena de fe que atraviesa el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, el análisis también pone el foco en la estructura misma del capítulo 1. Describe un movimiento curioso, ¿no? Empieza en la tierra, con Job, luego sube al cielo con una escena en la corte divina, baja a la tierra con las primeras catástrofes, vuelve al cielo para otro diálogo y baja de nuevo a la tierra con más aflicción. ¿Es solo una forma de organizar la narración o tiene un significado más profundo? La lectura que seguimos argumenta que es mucho más que una simple técnica narrativa. ¿Sí? Esta estructura ascendente-descendente, como la llamas, refleja una cosmovisión teológica fundamental. Lo que ocurre en la Tierra está conectado y, en última instancia, gobernado por decisiones, por permisos, que tienen lugar en el ámbito celestial. Nada sucede por azar o por caos. O sea que los desastres que sufre Job no serían accidentes fortuitos, sino que forman parte de un drama cósmico más amplio. Exactamente. Se ve como la manifestación de la doctrina de la providencia activa de Dios. Esto, claro, choca frontalmente con el deísmo, ¿no? Esa idea de un Dios creador, pero distante, desentendido de su creación. Aquí no. Aquí Dios está íntimamente involucrado, permitiendo e incluso utilizando la acción del mal, pero siempre dentro de límites estrictos, para cumplir sus propios propósitos soberanos y buenos. Aunque esos propósitos no sean evidentes para los personajes aquí abajo en la Tierra. Y en esa escena celestial entra en juego una figura clave, el Satán. El análisis aclara algo importante aquí, que no parece ser un nombre propio, como Satán o Satanás, sino un título, que significa el adversario o el acusador. ¿Qué diferencia supone esto? Pues es una distinción crucial, sí. Según el texto hebreo y la interpretación que manejamos, esta figura se presenta en la corte celestial no como un poder rival a Dios, ni mucho menos, sino como un funcionario, por así decirlo, cuyo rol es poner a prueba la autenticidad de la fe de los siervos de Dios. Actúa como un fiscal acusador. Pero lo más impactante es su relación con Dios en esa escena, ¿no? Precisamente. Lo fundamental que subraya este análisis es que el adversario está completamente subordinado a la autoridad soberana de Dios. No viene a negociar ni a desafiar a Dios en igualdad de condiciones. Es Dios quien inicia la conversación sobre Job, y es Dios quien permite al adversario actuar, pero estableciendo límites muy, muy claros. Todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. El análisis insiste mucho en esto como fuente de consuelo, porque aunque el mal y el sufrimiento son reales, dolorosos, y el adversario es poderoso, no son soberanos. El control último reside en Dios. Vaya, esa perspectiva cambia mucho la dinámica que uno podría imaginar de primeras. Pasemos a la reacción de Job ante la pérdida devastadora de sus bienes, sus sirvientes y, lo más terrible, todos sus hijos en un solo día. Su respuesta es, bueno, asombrosa. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo interpretan nuestro análisis esta reacción? Se ve como una profunda confesión de fe. Fe en la soberanía absoluta de Dios sobre la vida y la muerte, y sobre todas las circunstancias. Job reconoce la naturaleza temporal prestada de la vida humana. Desnudo salí, desnudo volveré. La expresión allá apunta a la tierra, al polvo del que fuimos formados. Reconoce nuestra finitud. Pero no es una resignación pasiva o fatalista, ¿verdad? Porque el texto dice que también rasga su manto y se rapa la cabeza, que eran signos de duelo intenso. Exacto, exacto. Su dolor es genuino y lo expresa abiertamente. No es un estoicismo insensible, ni mucho menos. Pero su duelo es tan marcado por la adoración. Dice que se postró en tierra y adoró. Confía implícitamente en que el mismo Dios que da la vida tiene el derecho soberano de quitarla. No maldice a Dios, no desespera, hay una sumisión reverente, una esperanza subyacente en la justicia y la bondad de Dios, incluso cuando no entiende absolutamente nada. Aunque todavía no articula la esperanza en la resurrección, como lo hará más tarde en el capítulo 19, su actitud ya somete la muerte al propósito divino. El análisis teológico que estamos explorando conecta esta fe inquebrantable de Job que persiste a pesar de perderlo todo, con la doctrina de la elección incondicional. Esta es una idea central en la teología reformada, que parece influir mucho en la fuente que manejamos. Sostiene que la fe salvadora de Job no se basa en última instancia ni en sus circunstancias externas, riqueza, familia, ni siquiera en su propia piedad observable, sino en la obra interna y soberana de la gracia de Dios que lo eligió, bueno, antes de la fundación del mundo. Entiendo. La idea sería que, cuando todo lo temporal se derrumba, lo que permanece es esa fe que es un don divino, no un logro humano. Y por eso puede adorar. Esa es la interpretación, sí. Job adora a Dios no por lo que Dios le ha dado, sino por quién es Dios en sí mismo. Soberano, justo y digno de adoración siempre. Su fe no es... Entonces, cuando el texto dice al principio que Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y luego al final del capítulo que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno, debemos entender esa integridad o perfección como ausencia total de pecado. Eso parece difícil, porque incluso él mismo se preocupaba por los pecados ocultos de sus hijos, como decíamos. No, claro que no. Y el análisis es cuidadoso en este punto. No se trata de una perfección sin pecado, una impecabilidad, que la Biblia reserva solo a Cristo. Se recurre a una distinción teológica importante. La diferencia entre la justicia imputada y la justicia infundida o inherente. Perdona que te interrumpa, pero para asegurarnos de que todos seguimos el hilo, ¿podrías aclarar brevemente qué significan esos dos términos, justicia imputada e infundida, en este contexto teológico? Son conceptos un poco densos. Justicia imputada se refiere a la rectitud perfecta de Cristo, que según esta teología es acreditada o puesta en la cuenta del creyente por medio de la fe. Como un regalo, ¿entiendes? No es una justicia propia, sino ajena, la de Cristo. Por otro lado, la justicia infundida, o la santificación, se refiere al proceso gradual por el cual el Espíritu Santo va transformando el carácter del creyente, haciéndolo cada vez más santo en la práctica. Es un proceso. Vale, clarísimo. Entonces, ¿cómo se aplica esto a Job? Pues según esta interpretación, Job es considerado justo o perfecto delante de Dios, principalmente por esa justicia imputada, por la gracia mediante la fe. Una fe que, en su caso, mira hacia la promesa redentora futura. Pero, y esto es clave, esa fe genuina, que es un don, necesariamente produce frutos visibles. Su temor de Dios, su esfuerzo por apartarse del mal, su adoración en medio del sufrimiento atroz, todo eso es la evidencia de una fe real y de la obra incipiente del Espíritu en él. Eso sería la justificación infundida o la santificación práctica. Su integridad es esa fidelidad perseverante que brota de una relación genuina con Dios, no una ausencia total de pecado. Las buenas obras son la consecuencia, la evidencia, no la causa de su justificación ante Dios. ¿Entendido? Es una distinción muy importante para comprender la perspectiva del análisis, sí. Y todo esto, la soberanía de Dios, el rol del adversario, la fe puesta a prueba, la integridad de Job, nos lleva inevitablemente a la pregunta central que recorre todo el libro. ¿Por qué permite Dios que sufran los justos? ¿Qué respuesta inicial nos da este primer capítulo, según la lectura que estamos haciendo? Es la gran pregunta, sin duda alguna. Y lo fascinante es que, según esta interpretación, el capítulo 1 no ofrece una explicación racional, directa y completa del porqué específico del sufrimiento de Job. No leemos «Job sufre para que aprenda esto» o «para que se logre aquello» de forma explícita. No está ahí. Entonces, nos deja sin respuesta al principio. No exactamente sin respuesta. A ver, en lugar de explicar las causas detalladas del sufrimiento individual de Job, lo que el capítulo revela de manera muy poderosa es el carácter de Dios en medio de ese sufrimiento. Nos muestra a un Dios que es absolutamente soberano, nada escapa a su control, santo, no causa el mal directamente, bueno y misericordioso, preserva la vida de Job, limita al adversario, aunque sus caminos y decisiones sean, bueno, incomprensibles para nuestra perspectiva humana. Así que la respuesta inicial no está tanto en entender los detalles del plan, sino en conocer, en confiar en aquel que dirige ese plan. Exactamente. La fe que se modela aquí, según este análisis, no se basa en tener todas las respuestas intelectuales a nuestros porqués. Se basa en la confianza en el carácter de aquel que tiene el control absoluto de todas las cosas, incluyendo el dolor, la pérdida, la acción del adversario, todo. La confianza en que él orquesta todo para su gloria suprema y, en última instancia, para el bien de aquellos que le pertenecen, incluso si ese bien no coincide con nuestra idea de comodidad o felicidad terrenal. La respuesta primordial no es tanto ¿por qué a mí?, sino más bien ¿quién eres tú, Señor? Es realmente asombroso cuántas capas de significado se pueden encontrar en este capítulo inicial cuando se mira a través de una lente teológica como la que nos proporciona este análisis. Va muchísimo más allá de ser simplemente el relato de una serie de desgracias, ¿verdad? Se convierte casi en un prólogo cósmico que establece los grandes temas de la relación entre el cielo y la tierra, entre Dios y la humanidad sufriente. Ciertamente. Despliega una visión del mundo muy particular, sí, donde la soberanía divina es el eje central, donde la fe es probada en el crisol del sufrimiento, y donde incluso las fuerzas del mal están sujetas a un propósito superior. No deja, vamos, lugar para el azar o el destino ciego. Y nos deja pensando. Si aceptamos, aunque sea como hipótesis para reflexionar, esa premisa central del análisis, que los sucesos en la tierra, como los de Job, pueden ser un reflejo de decisiones o propósitos celestiales, de una trama más grande. ¿Cómo nos desafía eso en nuestra propia vida cotidiana? Es una pregunta que resuena, sí, ¿verdad? Quizás nos invita a considerar la posibilidad de que aquello que a menudo percibimos como simple casualidad, como caos sin sentido o incluso como una tragedia inexplicable, podría, desde una perspectiva más elevada, formar parte de una narrativa mucho más amplia y profunda. Una narrativa orquestada por un propósito que trasciende nuestra comprensión inmediata. No significa que debamos buscar explicaciones simplistas para el dolor, ni mucho menos. Pero sí quizás abrirnos a la idea de que nuestra historia personal se inscribe en una historia mayor. Es algo sobre lo que, bueno, seguir meditando.